11:15, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos con nuestra Escuela de Salud. Como cada miércoles vamos a abrir nosotros nuestra página dedicada a informarles sobre nuestra salud, sobre cuestiones médicas y sobre distintos temas en la jornada de hoy, gracias a la colaboración de Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Distintos temas para hoy. Vamos a hablar sobre cómo las nuevas tecnologías ayudan a disminuir las visitas al médico. Vamos a hablar también sobre las precauciones que hay que tener ahora en esta época del año, que ya se comienzan a sacar estufas. Los que tienen chimenea ya también comienzan a prepararlas para pasar el invierno. Y bueno, precauciones que hay que tener, ¿no? Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Y luego, en las preguntas al médico, vamos a intentar responder a una calificación de persona, el perfil búho. Es como se denomina, los hombres búho, las mujeres alondra, me decías antes. Hombre, no, y hombres y mujeres búho, hombres y mujeres alondra, y los colibríes. Y los colibríes. Ahí estamos todos metidos, ¿eh? Ahí no se escapa nadie, ¿eh? Exactamente. Alguien tiene un gemelo ave y vamos a saber por qué y qué significa eso en las preguntas al médico. Antes comenzamos por el principio con las noticias sanitarias. Y bueno, vamos a hablar de un tema que en otras ocasiones ya hemos también destacado, ¿no? Aquí en la sintonía de la Escuela de Salud. Esas herramientas digitales, las nuevas tecnologías, cómo gracias a ellas pueden disminuir las visitas al médico, lo que no sabemos si en positivo o en negativo. Esto siempre tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Vamos a hablar de ello. Bueno, antes que nada, pues una pequeña sesión que hemos inaugurado la semana pasada, que es los saludos. ¿Verdad? Voy a saludar a Pepe, que lo veo mucho en la biblioteca, gran corredor. De las nutrias pantaneras, senior, de los más senior que corren las nutrias pantaneras, y a todos los de las nutrias pantaneras, porque la verdad, la exhibición que dieron el sábado de la semana, de hace una semana, personas que nunca habían corrido, que a lo mejor quedan de los últimos, pero que nos dan a todos una muestra de cómo se puede hacer ejercicio, no para ganar, porque aquí no va a ganar, sino ganar premio, me refiero, de campeón, sino simplemente de autosatisfacción y de hacer deporte, que es importante. Uh-huh. Así que enhorabuena a todos los que participaron en lo de las nutrias pantaneras. Y me sumo yo a esa felicitación y aquí apostillo a las nuevas corredoras también. Exactamente. Felicitación especial. Yo, por eso digo que no importa el lugar en que llegue, porque realmente fue un éxito el que mantuvieron. Así que enhorabuena. Y respecto al tema que nos vamos a tratar hoy, que ha salido en la prensa y además salió ayer, cómo las herramientas digitales de salud pueden ayudar a disminuir las visitas al médico. ¿Qué significa este titular? Estamos hablando fundamentalmente de Internet y todos los medios que llevan acarreado, porque ha sido la gran revolución en los medios de comunicación en este siglo, ¿no? En los últimos años. Y esto viene a cuento porque cada vez más se están utilizando los medios digitales, Internet, ya digo, en este caso, en el ámbito médico, junto con otros sitios, por supuesto. Tanto es así que la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y con un fondo de la Commonwealth se ha hecho un estudio en donde se ha visto que continuamente los profesionales que de la salud que utilizan utilizan Internet es cada vez mayor. Tanto es así que actualmente un 70% de los médicos en Estados Unidos están haciendo uso de estos medios, cuando tan solo hace 10 años era solamente un 10%. Es decir, actualmente un 70% y hace 10 años un 10% nada más. Bueno, ¿y cómo Internet influye en la salud? Por una parte, los médicos se forman gracias a Internet en lo último que sale. Antes eran revistas médicas, que el médico tenía un montón de papeles en su casa siempre, de revistas médicas, y ahora, pues, además, la revista médica, quiera que no, tiene un proceso que tarda unos días en llegar a tu casa y en elaborarse, mientras que hoy día las noticias llegan al momento. Pero es que además, continuamente son más las personas o los ciudadanos que se incorporan a Internet. Se le ha perdido el miedo, se le está perdiendo el miedo, tanto es así que personas ya de cierta edad, personas mayores, que parece que, hombre, que eso era un mundo nuevo, que eso era imposible de acceder, vamos a cualquier club de ancianos o cualquier club de jubilados y vemos como personas mayores, que lo que saben, son a lo mejor los primeros estudios, porque en su época no tuvieron oportunidad de acceder a más, manejan Internet perfectamente. Y es que yo, a título personal, puedo decir que para mí considero mucho más fácil manejar internet que una lavadora. Así que, hombre, y no por nada. Dices, bueno, pero eso es muy fácil, te le pones caliente, fría, de esto, lo otro. Sí, pero es que internet es mucho más fácil que eso. Es el hábito. Sí, pero es que internet es mucho más fácil que eso. Bueno, y hacer un puchero o hacer cualquier guiso donde un poquito de pimiento, un poquito de no sé qué, ahora un cuarto de hora, para mí es un mundo. Sin embargo, internet es mucho más fácil. Pues inténtalo porque es muy fácil. Pues, o simplemente doblar una camisa. Yo cuando veo a mi mujer decir, esto, la manga así, la manga asada, así para que no se coja doblez, para que no coja arruga. Para mí es mucho más difícil internet, enchufarlo y aprender tres o cuatro cositas. Hombre, no para hacer una programación, pero para poder entrar en las noticias. Sí. Pues bien, a esto viene a cuento de que ya en España hay muchos médicos y cada vez más que se comunican con muchos de sus pacientes a través de internet, sin tener que ir ellos a las consultas. Si ya hay que tocarle la barriga, escucharle el pecho o algo así, pues sí, a lo mejor la primera vez necesita acudir al médico para que eso, pues, pero después para decirle, ¿cómo va usted? ¿Le duele aquí? O enséñeme más o menos la herida, ¿cómo está? Como todas las pantallas tienen ahora el acceso a una pequeña cámara, es como una fotografía, hacemos videoconferencia al momento, pues puede enseñarle cómo está la cicatriz, cómo está la herida, o si le ha salido una mancha, perfectamente. Si ya el médico ve que hay que hacer alguna otra exploración, pues te dice, pues mira, acude a la consulta tal día y tal hora, yo mismo te doy el número de aquí, porque ya el médico puede dar el número desde la consulta. Y entonces, esto significa que las consultas se hacen con menos aglomeración, menos pacientes, y hay más tiempo para dedicárselo al paciente. Dice, bueno, pero es que internet también roba un tiempo. Dice, sí, pero ¿qué significa? Significa que tú dejas un horario, en fin, a primera hora de la mañana, a mediodía, o al final de la consulta, o por la tarde. En fin, cuando te venga mejor, esa hora no citas a nadie y te dedicas a atender las consultas por internet. Y además, hay otras cosas que también tienen una gran aplicación, que son, por ejemplo, las imágenes en internet, dibujos o fotografías o vídeos de YouTube, en donde el médico simplemente dice, mira a Juan o mira a doña Josefa, entre usted en esta página que le voy a mandar, en este vídeo, y te da un vídeo seleccionado. Porque uno de los problemas que se quejan muchos usuarios de internet, y yo, en fin, lo he podido comprobar porque ahora mismo estoy en ello para, en fin, el libro que llevo en preparación, y es ver los vídeos que hay sobre todos los temas a los cuales tiene acceso cualquier persona que busque algo en internet. Y yo veo que hay muchos vídeos muy buenos, otros no tan buenos y otros que son malísimos. Y dentro de los buenos, serán buenos para mí, que soy médico y lo entiendo, otros que serán buenos para una persona que tenga unos ciertos conocimientos de medicina, y otros que son buenos para aquella persona que no tiene ni idea de medicina más que muy básico, pero que son entendibles perfectamente. Pero, ¿y cómo se distingue? Tendría que dedicar muchas horas a ello y además muchas veces no sabes si eso es lo correcto. Mientras que si el médico te da una orientación, ve a este vídeo y este otro, o esta imagen y esta otra, pues lo comprendes perfectamente y es complemento a lo que yo te digo. Porque, claro, yo aquí a lo mejor no le puedo explicar cómo se hace una operación de apendicitis, porque eso es difícil imaginárselo o dibujártelo. Ahora, si tú le das a este enlace, en 2 minutos ves claramente cómo se hace una operación de apendicitis y lo que te van a hacer. Eso es fundamental. El problema está cuando un paciente entra en la maraña de internet para intentar buscar información sobre una posible enfermedad en función a sus síntomas. Ahí sí que puede haber problemas, ¿no? Por eso es. Entonces, la función con los nuevos medios, que el tema que hemos tocado hoy, es el médico sea orientador. Aparte que puede tener una conversación escrita contigo. Bueno, te voy a poner un ejemplo muy claro. Ayer, por ejemplo, yo voy a Pilates, un descubrimiento que he hecho y que la verdad recomiendo, bueno, que digo Pilates, digo yoga, yo yoga no tengo ni idea, y a mí siempre me ha gustado la gimnasia, la educación física, andar, pero en fin, he descubierto Pilates y que son estiramientos, fundamentalmente son estiramientos, que no hay que hacer saltos, ni pegar botes, ni hacer cosas raras, lo puede hacer cualquier persona a cualquier edad porque hay diferentes niveles. Es decir, la persona que está más preparada, ese mismo ejercicio lo hace retorciéndose un poco más, y aquella persona que nunca ha hecho gimnasia en su vida, que está gordo como un zollo, pues hace un ejercicio menos. Con el tiempo se va haciendo más elástico. Pues bien, ayer mismo en Pilates, una de las usuarias que hay allí, yo soy el único hombre que va, de 20 mujeres, así que que hay otros, después van otros teniendo para otro hombre, en fin, y que los hombres cada vez se van incorporando más, no pasa nada, no muerden ni nada, así que a muchos que dicen que le da vergüenza, le da susto, no pasa nada, sí, además lo pasamos muy bien, pues una señora pues me dijo, mire, Antonio, que no me puedo dejar de tabaco, a ver, ¿qué puedo hacer? Que estoy desesperado, fumo dos paquetes al día. Pues digo, pues mira, te voy a mandar por correo electrónico un primer ejercicio. Lo vas haciendo y como aquí nos vemos de vez en cuando, digo, el único problema es muy sencillo, no te cuesta dinero, ni esfuerzo físico, nada. Además, te va a ahorrar dinero. Digo, lo único que hay que hacerlo. Yo te puedo explicar todo lo que tú quieras, pero si después no lo haces, yo te puedo explicar todo el ejercicio de Pilates, pero si después tú no lo haces, no sirve para nada. Pues igual, era simplemente que metiera el dinero del tabaco en una cajita y lo fuera sacando. Así que, conforme le fuera haciendo falta. Pues esto es igual. Es decir, que ayer mismo en la sesión de Pilates, pues a través de internet le mandé el correo. Es decir, estamos hablando de la aplicación práctica. Llegué a mi casa, me dio el correo y digo, primer ejercicio, tal. Punto. Y si esto lo hace ya a través del móvil, no veas, más inmediato todavía. Bueno, yo móvil soy un negado. Yo soy ganar y recibir. No por nada, aquí tampoco me he puesto. Yo hay una de las cosas, cuando dice el WhatsApp, el no sé qué, el no sé cuánto, para arriba, el Twitter. Digo, es que necesita mucho tiempo. El problema es que yo le veo a estas cosas, que como no te orientes bien, tanto el ordenador, como el YouTube, como el Facebook, como todas estas cosas, son muy buenas. Pero como te descuides, te roba muchas horas. Entonces, bueno, si tú lo dices, no, yo es que lo que quiero para gastar el tiempo del día porque me sobra el tiempo, soy jubilado o no tengo nada que hacer. Bueno, si lo que quiero. Ahora, si no, vete al grano. Y dice, es que yo no sé. Pues mira, yo aprendí muchas de estas cosas en Guadalinfo, aquí en Ubrique. En la biblioteca de Ubrique, que tenemos un sitio excepcional, recomiendo a todo el mundo. Otro descubrimiento que he hecho, ahora que estoy jubilado, pues como me vengo aquí a preparar el libro, porque tengo muchos de mis libros de medicina, los he donado a la biblioteca, aparte que ahí había una buena colección, pues le recomiendo, es un sitio excepcional, la Biblioteca Pública de Ubrique. Quizá le hace falta más ayuda respecto de que puedan renovar con más asiduidad fondo editorial, pero unas instalaciones preciosas, de luz, de amplitud, de silencio, vídeo. Para mí ha sido un gran descubrimiento, uno de los tesoros que tenemos en Ubrique y que habría que cuidar aún más. Está bien cuidado, pero habría que cuidarlo aún más por parte de la administración, no de los trabajadores que son serviciales y no hay ningún problema, sino que hay que dotarla de más medios. Volviendo de nuevo al tema que estamos planteando dentro de la noticia sanitaria, me llama la atención y te quería preguntar el tema de las herramientas digitales. ¿Tú crees que en el futuro, como profesional médico y también bueno conocedor de las nuevas tecnologías, tú crees que en el futuro se puede llegar a esa teleasistencia médica el paciente desde casa, digo a través de la seguridad social, no a través de una consulta privada, que a lo mejor sí que se puede estar haciendo, pero a través de la seguridad social, ¿se puede llegar a aplicar eso en medicina o es más complejo de lo que pensamos? Ya lo hay en Ubrique, en el consultorio. Es decir, en el centro de salud de Ubrique ya funciona la teleasistencia, es decir, las videoconferencias. Es decir, un poquito entre comillas, un poquito limitada porque cosas de dermatología, de piel, te hacen fotos aquí y se la mandan al dermatólogo del hospital de Villamartín. La primera visita, es decir, para que vea más o menos la impresión. El médico la describe, mira, esto está duro, le duele, no le duele, porque claro, esto no sale en la foto, te describe la foto y el especialista ve el tipo de lesión y dice, pues mira, ponle esta crema porque esto parece que es una cosa, una dermatitis, que no tiene mayor importancia, algo que habrá tocado, o esto tiene un aspecto raro, que venga tal día, tal hora, y ya te dan la cita. Eso está muy bien así. También en pediatría, por ejemplo, con PenoCaz, hay videoconferencia, entonces el pediatra de aquí se pone en contacto con las mamás que están en PenoCaz, y la mamá de PenoCaz dice, mira que mi niño tiene tose mucho, no sé qué, no sé cuánto, y le ha salido esta manchita. Y el pediatra desde aquí dice, pues mira, enseña, descubrirle el pesito, vuelve el paciente, a ver que yo vea la manchita. O le describe, mira, pues niño va mejor, a mí es una consulta de revisión. ¿Cómo está tu niño? Pues mira, mi niño está mejor porque ya el pitío que tenía en el pechito ya se lo ha quitado. Lo que pasa es que ahora está haciendo más caquita que antes. Y dice, sí, pero eso será mejor del antibiótico. Ya le puede quitar el antibiótico. O tráemelo, depende de qué. Entonces, y por ejemplo, hace ya varios años, cuando estábamos en la lucha de especialistas para Ubrique, cuando decían que los especialistas no podían venir, que pito, que flauta, en fin, toda esa historia, pues entré yo en teleconferencia y decía, bueno, pero también se puede hacer teleconferencia. Y es que, por ejemplo, mi hijo mayor hizo la especialidad en Cáceres y allí existe la videoconferencia con los pueblos, desde el hospital de Cáceres, de la ciudad social. De tal manera que hay vídeos colgados en YouTube en donde, por ejemplo, se ven las consultas de un traumatólogo con una señora operada de cadera. Y entonces el médico del pueblo está con la señora y en el hospital está el traumatólogo. Hola, buenos días, don Juan, ¿qué tal? Dígale a la señora que mueva la pierna, que la doble. ¿Le duele? Pues no, no me duele. Ahora que le doble los deditos para arriba, para abajo. Juan, tócale en este punto en la ingle a ver si le duele. El médico de cabecera le toca. Pues sí, le duele, o está un poquito inflamada. Pues bueno, pues mándale esto. Y la señora que vivía al menos a 50 kilómetros en un pueblo que tenía que tardar toda la mañana, una ambulancia que vale carísima, o el hijo que perdía la jornada laboral, pues para esta consulta de revisión, pues ya está. Es decir, que ya se hace, bueno, y en Málaga y la Junta de Andalucía lo ha promocionado. Lo que pasa es que muchas veces queda todo en boquilla. Cuando tú lo quieres aplicar en tu pueblo, sea porque hay falta de recursos, de que faltan médicos, de que el director pasa un kilo de esta historia o por lo que sea, después no se aplica. Pero que todos tenemos ya, todos sabemos lo que es la videoconferencia en cualquier casa, y si usted no tiene, dice, yo es que no tengo dinero para comprarme un ordenador, pero todo el mundo sabe que la biblioteca pública es gratis, que puede ir cualquiera y hace videoconferencia, o en el club de jubilados, en el hogar de jubilados, que es gratis. Es decir, que hoy día está accesible esta tecnología y todo. Dice, yo es que no sé usarla. Pues tú le dices a cualquiera de los que están allí, mira, que quiero hablar con mi hija que está en Australia. Y te pone un vídeo. ¿Y solo los profesionales médicos pueden ser reacios a aplicar este tipo de asistencia a través de las nuevas tecnologías? Pues es reacio cuando no dispones de tiempo. Porque quiera que no, esto necesita, cuando tú estás haciendo una videoconferencia, que nadie te moleste. Porque hay una persona al otro lado de la pantalla, tú tienes que estar tecleando y dice, mire usted, don Antonio o don Juan, que tengo aquí una urgencia. Y tiene 7 personas esperando, 7 urgentes, que al menos son urgentes en sí, sino que le dan un número para una semana y no pueden esperar. Tú estás con las videoconferencias. No, que baje abajo, que uno se ha caído y la ambulancia está en Villamartín. Pues, así no se puede trabajar. Entonces el médico es reacio en el sentido de que no le dan la herramienta, pero el médico, los médicos, por lo menos aquí en Ubrique, yo creo que en general, pero en Ubrique seguro que todos apostarían por este sistema, porque ahorrarían muchas consultas simplemente para ver el resultado de una ecografía, que se hace todos los años, por ejemplo, un quiste de ovario, pues videoconferencia o por un correo electrónico, mira María, que he recibido tu ecografía, está perfectamente bien. O los análisis están perfectamente bien. O tiene que subir un poquito. Y no hace falta ir. Ahorra trabajo a esta señora. Además, no hace falta que sea tiempo real, porque dice que a lo mejor Rocío, por ejemplo, en este caso, está trabajando aquí conmigo y no puede atender en este momento al videoconferencia, pero yo te mando un correo electrónico y digo, mira, Rocío, que lo que te hiciste ha salido bien. O tienes que disminuir la pastilla porque está un poquito alto. Y tú lo lees esta tarde. Es decir, fuera de tu trabajo. Igual que el informe médico que se envía después de una consulta por correo, pues lo mismo esto, pero... Te lo mando. Y si quieres, pues te mando una copia. Si tú quieres el análisis, te mando por internet, lo escaneo y te mando los resultados por internet. Y tú lo recibes esta tarde o mañana, cuando quieres. Claro. Pero claro, necesito por lo menos un tiempo, una hora al día, de una a dos, o el tiempo que sea, sin que nadie te moleste, porque esto requiere un tiempo. Además necesita el ordenador de la ciudad social, eso no puede ser muchas veces ni en tu casa porque los datos están allí y eso ahorraría mucho tiempo, muchas jornadas laborales perdidas, tranquilidad para tú que tienes a lo mejor un niño en la escuela y te viene mal la videoconferencia en directo y además tampoco hace falta. Yo veo ventajas sobre todo para los usuarios. Totalmente. Yo no sé para... Y para el médico porque tendría más tiempo para atender al usuario. El médico trabajaría más tranquilo, entonces habría personas que por ciertas circunstancias no manejan el ordenador o no, pues entonces o hay que verlas, pues entonces las consultas en vez de tener 50 números al día tendría 15 o 20 personas que hay que ver o tocar o primeras consultas. Pero eso sería fabuloso. Y ya funciona. En Granada hay médicos que funcionan así y en todos los sitios. Pero claro, funcionan de una manera diferente. Aquí en Ubrique tenemos el problema. Yo he estado 17 años y medio, cerca de 18, en el Centro de Salud de Ubrique y sé de lo que hablo. Y aquí, la verdad, es un problema gordo lo que hay en el Centro de Salud por falta de tiempo y falta de organización, en el sentido de que aquí los médicos cambian mucho. Cuando te das cuenta, dura uno cada mes o cada dos años te cambian de médico. Y dice, ¿pero qué pasa aquí? Que aquí los médicos no aguantan. Pero es que ni los enfermeros. ni los celadores. No aguanta primero porque es un pueblo que está, quiero que no, está aislado, y el que vive en Jerez tiene que ir y venir, y entonces habría que primar eso. Y después, ¿por qué no están estables? Son contratos que hay que renovar mes a mes, que no te los renuevan. Bueno, pero ¿esto qué es? Y el médico que aprueba las oposiciones, si es de Ubrique, después no pide Ubrique. Dice, ¿cómo que no pide su pueblo? Prefiere irse a Prado, un pueblo cercano que puede venir, antes de irse a Ubrique. Porque conociendo Ubrique, desde luego que ningún médico se viene. El médico que conoce cómo se trabaja en Ubrique, en plan de esclavitud, sin tiempo, con una presión enorme, retirado de un hospital que está a 30 kilómetros o a media hora, ante una urgencia. Aquí tenemos camas de observación. Eso no lo hay en muchos centros de salud. Y aquí el médico, aquí hay una asistencia que no se da en otros lados. En otros sitios, como están cerca del hospital, en vez de tener camas de observación, van directamente al hospital. Aquí no. Aquí, en un infarto o algo, te meten, te observan, y si no, pues ya te mandan al hospital muchas veces. Pero otras veces están aquí, ingresados durante media hora, una hora, a ver si se cede el cuadro. Y es un trabajo extra para el médico. Es en otro sitio, esa atención, y encima pasando consulta arriba. Y bajando abajo para ver cómo sigue. O dice, ¿cómo estará que dejé ahí abajo hace una hora que estoy aquí que no me da tiempo a verlo? Ese estrés, yo lo he vivido. Y eso de llevarse trabajo a casa. Yo en mi casa, sábado y domingo, haciendo recetas, cuando no había la receta electrónica. Y sin poder salir a pasear con mis hijos, en mi tiempo libre. Y dando charlas, porque las charlas me permiten a mí educar a las personas, cosas que en la consulta no me daba tiempo. Y eso te facilita la consulta. Y ese estrés, los médicos no lo aguantan. Y el médico de Ubrique, siendo de Ubrique, que ha trabajado en Ubrique, raro el que pide Ubrique para trabajar. Prefiere Prado de Rey, Villamartín y venir. Y los que están aquí están, porque claro, están en su pueblo, y hombre, y al menos tiene sitio, pero que no es un sitio tal como está, agradable para trabajar, ¿eh? Hay mucha presión. Vamos a ir cerrando ya el tema, pues no se nos agota el tiempo y todavía tenemos más cuestiones de las que hablar. Pero para terminar con la noticia sanitaria, el tema de las herramientas digitales, sí que te quería consultar una cosa, o más que consultar, comentar. Lo decías tú al principio, ¿no? Son ya cada vez más los médicos, los especialistas que publican en internet sus estudios, sus informes, su documentación respecto a diferentes casos clínicos. Cada vez más son los que, bueno, pues utilizan internet para publicarse esa información, porque bueno, simplemente tecleando y buscando información sobre cualquier dato, te encuentras muchísimos especialistas que han publicado, ¿no?, esos informes. Tanto es así que mira, no tengo más remedio que decirlo, en el libro que se está maquetando, pues una de las partes más importantes es la orientación, las referencias a internet, tanto en audio, como en vídeo, como en artículos. Por ejemplo, artículos salidos en El País, en El Mundo, en Europa Press, sobre la obesidad, lo último. Le pincas en internet, en el blog, y no tienes que escribir nada más que pincar al titular y te sale la noticia. O un vídeo sobre la dermatitis atópica en el niño, o dermatitis del pañal en el niño. Le pincas y entonces te sale el catedrático de dermatología de la Universidad de Madrid explicándote lo que es. Aunque yo lo ponga después en el texto, en el libro, para que tú lo puedas leer más fácilmente, pero tú escuchas una segunda opinión. Tanto es así que ese blog se llama, igual que Segunda Opinión. Es decir, lo que yo escribo en el libro, que he consultado muchos libros, más lo que después la segunda opinión de otros médicos. Y además, mismo titular, varios médicos opinando sobre lo mismo, para que entre uno y otro tú cojas una información, y además en un lenguaje, porque está destinado al público en general, que no es un lenguaje técnico, que no, esos vídeos no son para profesionales, y entonces la importancia que tiene los enlaces y el internet para la educación para la salud y para tú promocionar tu salud. Bueno, pues ahí queda este tema. Lo cerramos, la noticia sanitaria, y vamos a hablar a continuación del tema que tenemos planteado para la jornada de hoy. Precauciones con las estufas y las chimeneas. Comienza a llegar, parece, el invierno. Bueno, ahora tenemos otra tregua con temperaturas más primaverales, pero estos últimos días sí que hemos tenido ya el frío propio de esta estación en la que nos encontramos, y comenzamos a desempolvar las estufas, a descentar las chimeneas, y bueno, pues hay que tener en cuenta también una serie de precauciones, ¿no? Siempre por esta época del año también solemos tener encuentros con los bomberos, que nos informan sobre, bueno, pues desgraciadamente, problemas con alguna estufa que salía ardiendo y demás. De eso hablamos hoy, ¿no? Ayer precisamente sobre este tema estuve hablando con José Yusia, que es responsable de los bomberos aquí en Ubrique. He hablado con otros muchas veces, en otras muchas ocasiones, con diferentes personal del equipo de bomberos de Ubrique sobre este tema, y ellos han participado aquí en Ubrique igual. Y en esta época hay que recordarlo, porque las cosas se olvidan y los detalles que se olvidan. Se enciende, como tú bien dices, Rocío, la estufita. Nos podemos el braserito eléctrico debajo de la mesa camilla, ya es raro, por lo menos en la ciudad o en el ambiente urbano, la estufa de picón, puede haberla, sobre todo más bien en los campos, aunque también se utiliza la electricidad, pero todavía. Y a veces también, pues, la estufa, que es raro, ya es muy raro, la estufa antigua de butano, que todavía en algunos sitios puede que haya alguna, de una bombona de butano, que hay calentada por butano. Eso es lógico porque ya empieza a hacer frío. ¿Qué ocurre? Que todos los años, no en Ubrique solo, sino en toda España, en todas partes del mundo, hay accidentes y hay problemas debido a las estufas. ¿Y por qué? Por varios motivos. Cuando la estufa es eléctrica o por butano, ya hemos dicho que es raro lo de butano, pero en fin, y debajo de la mesa camilla, está el problema del incendio de las enaguas. Otras veces la estufa se pone cerca de la pared, pero hay cerca cortinas o algún mueble o alguna, en fin, alguna tapicería, y entonces pues puede prender. Pero también hay veces que las señoras, cuando hay mucha humedad o llueve, pues ponen la ropa cercana a la estufa, sea debajo de la mesa camilla o sea cercana a la que está a la pared, o la ponen hasta encima de la para que se seque, porque los niños se hacen pipicados por té, los pañalitos, en fin, y luego hay bulla. Y en ese momento, pues, te llaman al teléfono que está en otra habitación. Cuando te das cuenta, pues, ¡ay, que me dé! Empieza a oler algo a quemado. Otras veces, pues, vas a la cocina, que te dejaste el puchero o dejaste el frito, y se me va a quemar la comida, y dejaste la estufa encendida. Y cuando te das cuenta, hueles a quemado. Ya se formó el follón. Entonces, bueno, también hay otras ocasiones que es frecuente tener animales de compañía en casa, un perrito, un gato, que les gusta también tener frío a estos animales. Y muchas veces les gusta meterse debajo de la estufa. Entonces, con la colita o simplemente al meterse, pues empuja la enagua y acerca la enagua a la estufa. El gato o el perro, pues buscando calor, pues acerca la enagua a la estufa. Y ya tenemos el lío, ya tenemos. Pues todas estas circunstancias hacen que se puedan producir incendios caseros, ¿eh? Secar la ropa, dejar la estufa encendida cuando nos levantemos y vamos a alguna otra cosa, o los animales de compañía. Pero es que también las chimeneas tienen sus problemas. Las chimeneas, por una parte, hay algunas que se solvan, porque el humo solva la salida de humo, y entonces el humo no sale bien, revoca y sale a la habitación. Y eso puede dar problemas de intoxicación, como ahora veremos, por monóxido de carbono. Pero hay veces también que la chimenea, la boca de la chimenea, echamos tronco de leña, pero no ponemos nada delante que proteja cuando la leña se va acabando, que ruede y salga de la chimenea. Y están dando casos, no es raro, de que al meter leña a la chimenea, pues, y no poner ninguna protección delante, porque no son cerradas, o porque, ya digo, no tienen protección, rueden algunas brasas y salgan fuera de la chimenea y puedan prender. Igualmente también poner ropa delante de la chimenea, independientemente de los accidentes que puede haber tanto en la estufa como en la chimenea, con niños que se ponen a jugar debajo de la mesa camilla, y sin, como muchas veces las estufas son eléctricas y no están rojas, o el niño no lo sabe, pone la manita y se quema. Antiguamente también era el problema muchas veces de niños que se caían encima de un brasero y se quemaban porque eran chiquititos jugando y no se les ve, porque los niños son muy quietos y andan, cuando te das cuenta, son como ratones, están metidos en cualquier lado que tú no sospechas. Pues igual, las chimeneas deben tener protección, los cristales de las chimeneas que son cubiertas queman, cuidado, entonces como haya niños hay que tener protección, porque el niño puede poner la manita encima del cristal y quemarse, y otra vez ya digo, poner la manita encima de la estufa y se queman las manitas. Estas son las circunstancias que hay que tener presente con el calor. ¿Primeros auxilios para una quemadura provocada por una estufa? Siempre lo mismo, en cualquier tipo de quemadura. Frío. Agua fría. Debajo del grifo. Frío. Si la quemadura es pequeñita, simplemente, pues también se puede poner, no solamente tenerla debajo del grifo unos 5 minutos o 10 con agua fría, sino también aplicarle hielo. El hielo se aplica, el frío es muy bueno para la inflamación, tanto en un golpe, una patada, una caída, una quemadura, el hielo, pero nunca directamente. Nunca coges el bloque de hielo o la bolsa de hielo que está en el congelador, de guisante o de lo que sea, y aplicarla directamente. Siempre, porque produce una quemadura que puede ser casi peor que la otra. Se puede pegar, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, el hielo se aplica siempre. Ya digo, podemos coger una bolsa de guisante o algo que tengamos en el congelador, lo envolvemos en un paño húmedo, en un paño húmedo, lo mojamos el paño y lo liamos, y entonces el frío se transmite muy bien en el paño húmedo. Y entonces ese frío sí es válido. Se tiene 10 o 15 minutos ante la quemadura o un golpe, ese es el tratamiento para el frío, y ese es el tratamiento. ¿Si aplicamos el Bederma? No sé, es decir, en las quemaduras, no, a no ser que sea una quemadura sin ampollas, pero como tenga ampollas, mejor no aplicar nada, frío. Lo mejor es el frío, más que el Silvederma. Ahora, una vez pasados los 15 minutos, si no se ha levantado ampolla, se puede aplicar Silvederma o cualquier cremita de estas que tenemos antiinflamatoria que te pueda aliviar. Pero siempre que no haya ampollas, porque como haya ampollas, después al quitar la crema, pues revienta la ampolla. Y las ampollas nunca se deben abrir. Nunca se deben abrir, sino que se disuelvan sola, porque como la abras, se puede infectar. Ya entran los microbios dentro. Mientras que la ampolla en sí... Ahora, tener presente siempre, por ejemplo, las quemaduras de los niños, quemaduras en las manos son siempre graves. No que se vaya a morir, porque nadie se muere por una quemadura en la mano, pero entre los dedos se pueden quedar pegaditos y los dedos hay que llevarlo al centro de salud. No, hombre, no es que se vaya a morir, no es que hay que coger la sirena ni llamar a 031, sino lo llevan allí, que lo curen, por si hay quemadura entre los dedos se vendan por separados. Nunca juntos, porque si no, al crecer la carne o la piel, pues pueden quedarse y después es más complicado. También una quemadura en cualquier persona, como tenga una extensión superior a una palma de una mano, hay que ir al centro de salud. Diferente es una ampollita pequeñita, una cosita pequeñita de que hayamos tocado. Pero todas esas circunstancias, o una quemadura en la cara. Toda quemadura en la cara, ya digo, de que se haya caído en un brasero, también hay que acudir al centro de salud por la... que puede quedarse alguna cicatriz luego, cosa estética, por lo menos que te la vean. Bueno, pues ahí queda el tema de... Bueno, la chimenea, perdona, sí, no la estufa eléctrica, pero la estufa de que son de carbón, o las chimeneas, cuidado con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas que no huele, pero que todo el año provoca muertes en todos los sitios. Está muerto atufado, que se le dice, ¿no? Está muerto atufado. Y es que en la estufa, pero también las chimeneas, hay combustiones que desprende ese gas. Entonces, nunca dormir donde haya una chimenea encendida, ni donde haya una estufa encendida. Eso de poner la estufa en el dormitorio para calentarse, totalmente desaconsejable. Muchísimas muertes al cabo del año. Y la estufa debajo de la mesa camilla, cuidado con personas que suelen dormir la siesta, que suelen quedarse dando una cabezada, porque pueden no despertar nunca más. Y ocurre todos los años, en toda España. Entonces, si una persona que tiene una estufa nota mareos, dolor de cabeza, atontamiento, pensar que puede ser de la estufa, ya digo, de carbón o de la chimenea. ¿Las eléctricas o las de aceite no tienen ese problema? No, es decir, las de aceite, todas las, estas que están cerradas, que no desprenden gases, no. Pero que son de carbón o que son de leña, cuidado con dolor de cabeza, mientras sueño, inmediatamente retirar la estufa, apagarla o salirse de la habitación sitio fresco. Abrir las ventanas, que es la mejor para oxigenar. Mucho cuidado y sobre todo en los chalets, en los campos, que se suele ver chimenea, hombre, se está muy bien. Nunca dormir en sitio donde esté la chimenea encendida. Tener muy claro de que muy bien apagada. Como haya rescordos, seguro que se desprende monóxido de carbono y que puede ser mortal, y que lo es, en muchas ocasiones. Y muchas veces que no despiertan, se queda dormido, entra como atontamiento, y todos los años, por desgracia, hay esta circunstancia. Bueno, vamos a cambiar con el tema de las preguntas al médico y vamos a plantear esta pregunta. ¿Qué somos? ¿Alondra, búho o colibrí? De todo un poco. ¿No? ¿Cuál es nuestro perfil ave en este caso? No, sí. Podríamos decir. Depende de nuestras horas de sueño, depende de cómo administremos el descanso, podemos ser búho, alondra o colibrí. La cosa está en cómo se manifiesta esto en el tema de nuestra salud, que es lo que estamos hablando nosotros. Pues sí, es interesante porque es una terminología que se utiliza en medicina, en psicología también, en neurología, cuando se estudia el sueño y y el comportamiento humano, en que las personas, pues dice, esa persona tiene un perfil búho, Si uno, oye, eso es un búho, normalmente entendemos por una persona búho, una persona muy retraída, que no habla con nadie, que, sí, que está... pero no, estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Estamos hablando en este caso del sueño. Entonces, hay personas que se dicen que tienen perfil búho, otras que se le dicen que tienen perfil alondra y otras personas que tienen perfil colibrí. Dependiendo de a qué hora se levantan normalmente y a qué hora se suelen acostar. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Hay personas que les gustan trasnochar. Siempre dicen, no, no. Es que hay mi marido trasnocha o yo trasnocho. Yo estoy hasta las 2 de la noche, hasta las 3 de la noche, haciendo punto, estudiando, leyendo o viendo la tele. Tan normal, no me entra sueño. Y yo no me acuesto antes de... Ahí dice, yo antes de la 1 no me acuesto. Yo antes de la 6 no me puedo acostar. Porque no me entra sueño. Es que no cojo sueño. Uh-huh. Pues esto sería un perfil búho. En el sentido de que el búho es un animal nocturno. Pero hay otras personas que dicen, uff, yo a las 10 o a las 9 ya estoy acostado. Yo ceno a las 7 y media, a las 8 o a las 8 y pico, y a las 9 o a las 10 como mucho, es que se me caen los párpados, es que me quedo dormido. Y yo, para quedarme dormido en el sillón, con el cuello torcido, que después me duele el cuello toda la noche, pues para eso me acuesto. Y si hay que ver a la hora que te acuestas tan temprano, te acuestas como los pájaros. Bueno, pues me acostaré como los pájaros, pero es que se me cae de sueño y me acuesto. Y tan normal. Ahora, ¿qué pasa? Que a las 5 de la mañana ya lo tenemos dando ahí botes. Ya está levantado, se va al bar, se va, en fin, está por ahí haciendo algo. Y eso es así. Y no un día, sino por costumbre. Dice, yo es que tengo esa costumbre. Bueno, y es que no es costumbre. Bueno, puede ser, es que también es constitución de las personas. Uh-huh. En nuestro cuerpo hay una sustancia que se llama melatonina, que son las que regulan la vigilia y el sueño. Y entonces, tanto así que, fíjate lo importante es que alguna vez hemos hablado del jet lag, que es una palabreja americana o inglesa, en la cual se nos habla del trastorno que sentimos o de la molestia que sentimos cuando cambiamos nuestros turnos horarios. Es decir, personas, por ejemplo, que están en España y van a Estados Unidos o van a México o a cualquier país donde hay mucha diferencia horaria, pues salen de día aquí y cuando lleguen allí es todavía de día. Y llega un momento y dice, oye, aquí nunca... Y ya lleva ese desfase horario. Tanto así que en España, cuando cambian la hora, que la han cambiado hace poco, simplemente cambia una hora y dice, uy, ya está eso de noche o ya está eso de día. Pues estoy con el cuerpo un poco... Y eso ese cambio horario está regulado. Es decir, cada persona. Pues fijaros que a una persona que se acostumbra a estar a las 10 de la noche durmiendo ya, le cambian el horario, la acuestan a la 1, pues a las 11 o a las 12 está cerca de sueño. Es que no rinde. Y eso es de todo. Dice, no, yo es que toda la vida ha sido así. Como, es muy difícil cambiar. Como esa persona se coloque en una empresa donde tenga que hacer turno de noche, es un drama. Pero viceversa. Hay personas que a las 2 de la noche están trabajando a tope, estudiando a tope o haciendo su trabajo a tope en lo que trabajen. Como esa persona, tú la levantes a las 8, no rinde. O rinde muy poco. Además está de mal humor, está cansado. Sí, claro. Es así. Entonces, es que es muy raro. Raro no, que cada uno es como es. Hombre, después hay un 70% de personas que tienen horario entre lo uno y lo otro. Que son los que te llaman los colibríes. Los colibrí. Que son, tienen horario entre medio, ¿no? Pues las personas en general se pueden catalogar en ese aspecto respecto al sueño como colibríes, en el sentido de que tiene un horario intermedio entre los búhos y las alondras. Entonces, el búho es, ya digo, perfil búho es aquel que se acuesta muy tarde, que es trasnochador, todavía se hace un trasnochador. Sí. Y este es un madrugador, ese sería el alondra. Los griegos, antiguamente, hace, en fin, bueno, y no tan antiguamente, cuando no había televisión, no había radio, no había... Cuando oscurecía se acostaban, a ver, a menos estaban en la leña, en la lumbre, y cuando amanecía se levantaban. Claro, según las horas de sol, ¿no? Claro, como los animales, sí. Los animales cuando oscurece, con los pájaros, se acuestan. Los griegos, en la antigüedad, el secreto de la salud que decían los griegos era levantarse con los pájaros, acostarse con los pájaros, andar mucho y cenar poco. Sí, no sé si tú lo sabías, ¿no? Sí, sí, sí, eso nada, ¿no? Sí, pues sí. Lo volvemos a repetir. Antiguamente, ya digo, los griegos decían que el secreto de la salud era levantarse con los pájaros, es decir, al amanecer, acostarse con los pájaros al anochecer, andar mucho, es decir, hacer ejercicio y cenar poco, es decir, tener una dieta equilibrada. Entonces, ¿no? ¿Se puede decir que quien tenga ese, que sea más alondra que búho, puede tener mejor salud? No, ¿por qué? Dependiendo de en qué trabaje. Si tú eres, por ejemplo, de perfil búho, de que te gusta, bueno, te gusta no, que tu cuerpo te pide acostarte a las 2 de la mañana, a la 1, a las 2, a las 3, porque es que antes no coges sueño, porque además tú en esa, a la 1 estás perfectamente activo con la cabeza despierta, si te obligan a empezar a trabajar a las 7 de la mañana, resulta que tú hasta las 2 no has cogido sueño, y si te levantas a las 7, pues dormir 5 horas. No tienes las horas. Durante el día, tu trabajo no rinde igual que aquella persona que tiene un perfil alondra, que se acostó a las 10, o a las 11, o a las 10:30, a las 11, y se levanta a las 7, pero ha dormido 8 horas. Entonces esa persona, a las 8 o a las 9 de la mañana, está en plena producción, está descansado y perfecto. Ahora, a esa persona que se levanta temprano, no la ponga tú de guarda durante la madrugada, durante la noche. Porque a las 9 se le caen los párpados. Es decir que, entonces, pues, por ejemplo, personas que tienen un perfil alondra, que se levantan, son madrugadores, cuando se ponen en la tele a las 10 de la noche, ya están dando el cabezazo. Es decir, cualquier programa, una película que le ponga, está dando el cabezazo, porque se duermen. No por nada, porque es que lleva toda la mañana, y además trabajando a tope, a las 11 de la mañana, un monstruo, a la tal, trabajando, pero ya cuando llega por la tarde, las pilas se le van agotando. Claro. Y entonces, es importante a la hora de tú planificar tu trabajo. Si eres estudiante y eres de perfil búho, de los que se acuestan de noche, no planifique para decir, mañana por la mañana me voy a levantar temprano y voy a estudiar. No, no, tú prefieres de noche, tú por la mañana no vas a dar golpe. Es decir, te pones delante el libro, no va a aprovechar. Es decir, planifícate. Y ya digo, la mayoría de las personas, ni lo uno ni lo otro, la mayoría se levantan a una hora, por ejemplo, a las 7:30, a las 8, dependiendo, o a las 7, y se acuestan, por ejemplo, a las 11 o a las 12. Han dormido 7 u 8 horas. Pero después hay los extremos, que son trasnochadores y los que son muy madrugadores. Y todo eso es por la melatonina, entonces. Exactamente. Hay una sustancia que se fabrica y dependiendo de la luz del día. Y eso le pasa a los animales. ¿Qué le ocurren, por ejemplo, a las gallinas ponedoras? Sabe que los gallineros estos que hay le ponen luces. Sí, sí, para que cambiarle la secreción de esta sustancia. Y así ellas se creen que es de día, su cuerpo funciona de otra manera y fabrica el huevo. Y fabrican porque les trastornamos el ritmo. Hay personas, un problema de esto gordo es, por ejemplo, ya que estamos hablando de salud y en la enfermería, sobre todo los enfermeros. Los médicos también, pero no tanto. Pero los enfermeros, por ejemplo, en los hospitales hacen muchos turnos. Durante un tiempo turno de mañana, o durante otro tiempo turno de tarde y otro turno de noche. Y ahí no se duerme, ¿eh? El siguiente turno te tocan el timbre, que mi marido se ha puesto con fiebre, que le duele, que no le duele, tráigame agua. Total, que entonces tienen ritmos muy variables y terminan trastocados en el sueño, en el ritmo, en el carácter, porque no tiene un perfil. El que sea, por ejemplo, que tenga turno de noche y sea alondra, de los que se madrugan, dice, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es dormir de día. Bueno, por ejemplo, los búhos, los de perfil búho, se levantan a las 10 de la mañana, a las 11, tan normal. ¿Por qué? Porque como se van a gustar tarde. Ahora, un alondra, uno que tiene perfil alondra, de los que eso, a las 7 de la mañana, bueno, a las 7, a las 6 o a las 5 de la mañana están despiertos. Y dices, bueno, fíjate acostado, ¿qué haces tú por ahí rando? Es que no puedo estar en la cama, que estoy despierto, despabilado. Yo caigo aquí tumbado en la cama a las 8 de la mañana. Bueno, a un alondra, un perfil alondra de los madrugadores, a las 10 de la mañana nunca lo verá acostado. Aunque ese día haya estado en un velatorio, es que se despiertan. Y no puede, dices, es que tú no has dormido, te levantarás atontado, pero es que no puedes estar en la cama. Y así somos todos, ¿eh? Unos más, otros menos, y otros son, ya digo, colibríes, que son entre medio, ¿no? Lo bueno es ser colibrí, ¿no? Que por lo pero menos son colibríes, son de cada 10, 7. Pero después quedan 3, que son o perfil alondra o perfil búho. Perfil búho, ya digo, porque los búhos son los que trabajan de noche, los animales estos, ¿no? Por eso se le llaman, no por otro motivo, no porque sean raros ni sean. Ni nada de eso. Pero que si le cambiamos los hábitos, estas personas pueden tener trastornos a nivel laboral, pues están cansados. Ya, por ejemplo, que se levanta temprano, se acuesta temprano, eso es así. Si un día se acuesta más tarde, por lo que sea, ya no tiene ganas de contar chistes, ya no tiene ganas, porque está cansado, es que se le caen los ojos. En fin, Antonio, ¿tú qué eres, alondra o búho? ¿Quién? Tú. Yo soy a Londres. A Londres total, ¿no? Yo a las 6 de la mañana estoy, bueno, a las 5:30 estoy ya dando media vuelta y a las 6 estoy en pie. A mi compañero que, por aquí del control, no sé yo si será más búho que a Londres. Algunos lo veo, yo creo que son medio búho. No sabemos. Sí, pero en fin. Yo además, yo creo que, yo esto lo cogí, esta costumbre de ser a Londres, me acuerdo que, yo creo, desde que recuerdo cuando estaba en la universidad. Porque yo me acuerdo de haberme acostado al principio, a la 1, a las 2, normalmente estudiar, y en mi casa cuando era más joven, hasta las tantas, a la 1, a las 2, estudiando, leyendo. Pero en la universidad decía yo, es que hasta la 1, a las 2, todos hemos ido, todos los que han estudiado en la universidad lo saben, pues muchas veces en las pensiones, yo estaba en una pensión, nos reuníamos los estudiantes, oye, mira, un cafelito para despejarnos un poco, pero de camino arreglábamos el mundo. Hablamos de política, hablamos de esto, lo otro, cuando te das cuenta, y aquí cuando se estudia, perdía mucho tiempo. Y entonces la costumbre de los estudiantes quedarse hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Pero como te descuidara, perdías mucho tiempo. A mí aprovechaba un par de ellas, un par de horas, pero después entre unos y otros, habitación de uno, habitación de otro, perdía mucho tiempo. Y pero claro, medicina era complicado y yo tenía, entonces me acuerdo yo que inauguramos un nuevo plan de medicina que eran muchas asignaturas y cuatrimestrales. Digo, solución, levantarse, estudiar cuando los demás están agotados. Me lo ponía el despertador a las 5 para evitar distracción. Claro, para que cuando los demás estaban durmiendo para poder estudiar, si no es que yo no estudiaba, a mí me gustaba mucho charlar y me quedaba hasta las 2 o las 3 charlando y arreglando el mundo, yo hablando de la mortalidad del cangrejo, o sea, hablaba muchas veces de... Y entonces, pues, con esos hábitos, yo creo que fue ahí. Y a partir de ahí, pues, medicina igual. Medicina, durante ya ejerciendo, tenía yo poco tiempo durante el día, muchos pacientes, mucho papeleo. Y cuando yo aprovechaba más, era la primera hora de la mañana porque me levantaba descansado. Porque ponerme a estudiar ya de médico, aquí, por ejemplo, en Ubrique, a las 7 de la tarde o a las 8, cansado de escuchar historia durante todo el día, problema durante todo el día, claro. Y ahora a las 7 con la cabeza es un bombo ponerte en medicina, son cosas muy complejas, y entonces pues me levantaba temprano, siempre me levantaba, y a las 6, de 6 a 7 y media, pues tenía hora y media que aprovechaba como 5 horas. Eso sabes tú, Rocío, cuando a ti te dejan sola, sin niño, sin marido, sin nada, para hacer tus cosas, aprovecha muchísimo. Ahora, como esté allí, tú esto, una visita que te llega, el otro que te llama por teléfono, y dice, está toda la mañana y no ha hecho nada. Y creyendo que ha hecho algo, pero no ha hecho nada. Y es así. En fin, pues nada, ya podemos definirnos según nuestras horas de descanso, si somos alondras o búho, y a cada uno que medite, a lo mejor la mayoría serán colibrí, ¿verdad? Que es lo que dice la estadística. Nos vamos a quedar aquí, acabamos la Escuela de Salud, agradeciendo como cada miércoles a Antonio Rodríguez. Y antes de marcharnos, cuéntanos, Antonio. Sí, ya solamente recordar, aunque lo recordaremos la próxima semana, que el próximo día 14 sí. Vamos a tener una charla, el día 14 de la semana que viene, que es jueves a las 7:30 de la tarde, una charla en la Asociación de Vecinos El Sacrificio, me invitaron, para dar una charla de temas sanitarios. La Asociación de Vecinos Sacrificio invita a todas las personas de Ubrique que estén interesadas en acudir a esta charla. Será en su sede social, que es la calle Júcar 16, la calle Júcar, que está a la salida de Ubrique hacia Cortes, donde está la barriada del tren, le dicen, ¿no? Y los ríos, también sí. Se conoce como los ríos, ¿no? Río Júcar, el Júcar es un río, pues se pregunta, y preguntándose llega a Roma y también a la calle Júcar. Y pues entonces, pues a las 7:30 de la tarde, el jueves de la semana que viene, se hablará sobre, la charla durará una hora aproximadamente, unos 50 minutos, para que después se puedan hacer todas las preguntas sobre estos temas o sobre otros temas que se quieran. Se hablará sobre el Alzheimer, los cuidadores, cómo se hace el diagnóstico precoz de una persona que tiene síntomas de Alzheimer o que se sospecha. Se hablará de la diabetes, igual, cuidados básicos y cómo se sospecha una persona diabética, del infarto, ¿ven? Los síntomas del infarto de corazón y cómo se puede sospechar y qué hacer si nos cogen un infarto o sospechamos que un infarto mientras llega el médico, qué podemos hacer, y sobre la fibromialgia. La fibromialgia que afecta a muchas personas, especialmente mujeres, cómo se sospecha, cómo se diagnostica y qué se puede hacer. Ya digo, será cada tema unos 10 minutos, poniendo más o menos los más básicos, para que después, durante otros 10 o 15 minutos, para que dure una hora la charla, más o menos, pues puedan hacer preguntas sobre estos temas más concretas o sobre cualquier otro tema en general que haya alguna duda. De todas maneras, en Radio Ubrique Recordamos que durante toda la semana y durante todo el tiempo, ¿no?, está abierta Radio Brique, pueden dejar las preguntas que quieran sobre cualquier tema para que la abordemos como una consulta médica, ya que tenemos los medios de comunicación. Y recordar que Radio Brique también, esta charla que tenemos aquí, la pone después en el, ¿cómo era?, ¿el podcast? Sí. No para dejar murrar a americana. La ponemos en el blog, actualidadradiobrique.com, y también en la web de especialistas. Exactamente. Con poner en Google especialistas ya Ubrique, pues sale, y esta misma charla la pueden escuchar en diferido, quien se haya incorporado tarde o quien la quiera volver a escuchar, pues la pueden volver a, en fin, esta y la de las semanas anteriores. Está, para eso están los medios de que me he hablado hoy, ¿no? Los medios de Internet. Exactamente. Pues ahí está también toda la información que hemos ofrecido a través de la Escuela de Salud. La pueden volver a escuchar, pueden volver a repetir este programa si lo desean, todas las veces que quieran, a través de nuestro blog en actualidad.radiobrique.com. Aquí nos quedamos, Antonio. Volvemos el próximo miércoles para seguir informando y hablando de cuestiones médicas. Hasta el próximo miércoles.